con Gisela Moreira, que es la abogada que está desde el día del allanamiento, llegó hasta allí a Embalse Las Perlas, donde viven los chicos, porque estaba siendo allanada la casa. Incluso ese día Fermín estuvo unas horas detenido. Gisela, bienvenida a esta transmisión especial de Medios Populares. Fernando Tevélez, mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Lo que te pido es, ustedes están acostumbrados al viento, pero nosotros sí. No, se nos mete en el micrófono, tratá de ponerte contra viento. Ahí está, ahí te escuchamos perfecto. Sí. Ustedes han denunciado recién un montaje de parte de la justicia. ¿Tan fácil es para la justicia realizar este tipo de maniobras? Es increíble, ¿no? Que la justicia... Realmente sí es bastante fácil, porque ellos desde el primer momento intentaron buscar un enemigo. ¿Y a quién le adjudicaron esos hechos? Como no tenían ninguna prueba concreta, empezaron a hacer investigación de inteligencia, y es ahí que dan con Nadia y Fermín y otros compañeros que fueron los allanados en el mes de noviembre. En y la última pericia lo que establece es que el autor de uno de los carteles que se encontraba en uno de los supuestos atentados pertenece a Fermín Martínez. O sea que la letra es la misma. En uno de los atentados, ¿en cuál concretamente? En el de Cumenia. Y está bien que diga supuesto, porque la justicia tiene que establecer... Sí, un supuesto atentado. Claro. Porque todavía tampoco pueden determinar cuál fue la causa. Claro. No tienen ni hipótesis de cómo fue ese incendio. Claro, claro. Al menos en el expediente no figura. Nosotros lo que denunciamos es que es una pericia trucha, porque la primera pericia que se hace, se hace una constatación entre los carteles que encuentran en la casa de Fermín y los carteles que había en el supuesto atentado, y da negativo. Luego hacen, como Fermín estaba aprendiendo mapuche en un momento hace muchos años, le encuentran un cuaderno viejo e intentan hacer la pericia con ese cuaderno. Obviamente, como las palabras eran mapuche, intentan determinar de que hay una similitud, de que la misma persona es la que escribió, pero nosotros consultando a un perito nos da cuenta de que es una pericia que está mal hecha, que en realidad nunca tienen que hacer pericias sobre letras que son más complejas como la W y la U, y es sobre esas letras que hacen la pericia y que determinan que la autoría es de Fermín Martínez. ¿Sería que en un cartel, en un volante, qué es lo que le adjudica? Es un cartel que se adjudica el atentado y que exige la libertad de Facundo Jones Wallace. Y que estaba en el lugar del hecho. Que estaba en el lugar del hecho. Exactamente. Y lo comparan con algo escrito en otra lengua. Lo comparan con un cuaderno que tenía Fermín en donde estaba aprendiendo mapuche. Entonces, ¿pero cuál es el error de esa pericia? Que hacen la pericia sobre letras que en general, la mayoría de los peritos caligráficos lo sabe, no se suelen hacer, porque no se puede determinar la presión, la forma de manuscrita y otras determinaciones, cómo termina, por ejemplo, una letra. Entonces, por eso nosotros es que decimos que hay una construcción y un montaje, y que en realidad incluso nos tienen una encrucijada, porque a los compañeros no le formulan cargos, entonces como no le formulan cargos tampoco pueden meter un perito, entonces nos obligan a pedir otro tipo de audiencia. Digamos, ellos no están ni imputados ni procesados, por lo tanto no pueden defenderse, digamos. Exactamente, no están procesados. Nosotros no, o sea, como precaución, tomamos vista del expediente, porque ellos fueron allanados, y ahí es que observamos que había un pedido de pericia el 10 de enero, y que el resultado estuvo el 15, pero que nosotros recién tuvimos acceso al mismo en la semana anterior. ¿Puede entenderse, a propósito de lo que decís, que el fiscal Jerez cuando dice en los medios locales que tienen identificada a una persona y no lo nombra a Fermín, también estaría intentando que él no pueda defenderse. Sí, exactamente, porque no lo nombra, sí. Pero lo vincula con la RAM, lo vincula con un grupo que es supuestamente terrorista. Uh-huh. Y lo cierto es que el fiscal Jerez no ha podido demostrar, ni nadie ha podido demostrar, que la RAM existe y que realiza actos terroristas. Eso claro. Nadie lo ha podido demostrar. Uh-huh. Y por otro lado, Fermín y Nadia en la región son militantes sociales muy, muy conocidos porque han estado a la cabeza de muchas luchas, sobre todo todas las que tienen que ver con la desaparición de personas y con otras causas de derechos humanos, y ellos han sido los que han encabezado esta lucha. Entonces, es por eso que entendemos que también esto no es objetivo, sino que tiene una cierta persecución política. Uh-huh. Porque los chicos son los que hacen la transmisión de todos los juicios y en donde denuncian a los jueces, a los fiscales, a los defensores. Claro. Es algo que molesta. Uh-huh. ¿Está el fiscal en condiciones de, por ejemplo, pedir una detención de Fermín? No. No se encuentra en condiciones porque incluso, si supongamos que esa pericia sea eficaz y sea cierta, uh-huh. no pueden probar tampoco cómo esos carteles llegaron ahí. No pueden determinar que esos carteles fueron dejados por Fermín Martínez. Entonces no le pueden, por ahora, adjudicar ningún tipo de delito, salvo que sea a través de una irregularidad jurídica. Esto suele pasar. Sí, claro. Sobre todo también porque por ahí en Buenos Aires no se vive como acá, pero acá la cuestión mapuche ha dividido aguas en varios aspectos, y el fiscal va en la misma sintonía que el gobierno de Macri, claro. En el sentido de que quiere perseguir a los mapuches, en el sentido de que vincula a toda persona que reivindica la cuestión mapuche con la RAM. Uh-huh. Y la vez pasada, en sus declaraciones, dijo que todo esto de la RAM afectaba al turismo. Claro. Lo cual es bastante ilógico. Pero, uh-huh. pero esas son las declaraciones. Y yo entiendo que ha hecho toda esta pantomina y este circo justamente para dar cuenta de todo el operativo policial que se realizó en el mes de noviembre. Claro, que fue cuando se allanaron los domicilios, no solo claro. de Nadia y Fermín, ¿no? Sino de, claro. de varias personas más. ¿Cuántos domicilios fueron? Cerca de 10. Ocho domicilios. Ocho allanamientos. Ocho allanamientos en diferentes, en dos provincias diferentes. En dos provincias. En Río Negro y en Neuquén. Y en donde secuestraron carteles, libros... Uh-huh. Ese tipo de elementos. Uh-huh. Hola Gisela, te saluda acá Natacha, compañera de los chicos también. Hola. Yo quería hacerte una consulta, a ver qué pensabas vos básicamente con respecto a qué tiene que ver o con qué está relacionado este montaje sobre los chicos con respecto al informe que salió en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el que también vinculan a Nadia como un elemento, sí. un eslabón de la cadena uh-huh. con respecto a la supuesta RAM que existe en nuestro país, más precisamente ahí en el sur. Sí, justamente me había olvidado de eso, pero ese informe fue firmado en el mes de diciembre, en donde Nadia aparece, entre todos otros datos, como un vínculo directo de la RAM, pero a su vez le adjudican también vínculos con el Kurdistán, y entiende que el Kurdistán también es vínculo, o sea, que es parte de la RAM. Por ende, ese informe es realmente absurdo y tiene incluso hasta imágenes falsas. Y tiene que ver con esto, porque no solamente se juntaron los tres gobernadores, sino que también acá en la ciudad de Neuquén se juntaron los tres fiscales generales para llevar a cabo ese informe y empezar a investigar a todas las personas que figuran en él. Y esto es parte de eso. Uh-huh. Bueno, recordamos que en ese informe al que refería Natacha recién, también no solo está marcada Nadia París, sino que entre los comunicadores y comunicadoras populares también está citada a nuestros compañeros y compañeras de FM de Zumba la Turba de Córdoba, a raíz de un programa especial que realizaron justamente para hablar sobre Disculpame, no te escuché lo último. No, que justamente hicieron un programa especial sobre la situación en el Kurdistán y por eso están en ese informe. Claro. Digamos, es todo muy sostenido con, ya ni siquiera con alfileres, ¿no? Digamos, con sí, con sí, cinta. Está todo atado con alambre. Sí, sí, totalmente. Lo que uno puede ver en eso es que ni siquiera hacen bien su trabajo, en el sentido de que si ellos quisieran vincular, ni siquiera están dando con la clave, ¿no? Porque por un solo hecho de una exposición se empieza a vincular a Nadia con el Kurdistán y dicen que Kurdistán también son terroristas, ¿no? O sea, un total desconocimiento de las cosas que asombra. Claro, claro. Gisela, te agradecemos esta charla. Seguramente vamos a seguir charlando en otra ocasión porque lamentablemente la causa va a seguir y van a ser necesarias más apariciones públicas para intentar defender la verdad, en este caso que es defender la tarea de Nadia y Fermín.